sobre tus sopletitas. Mamá, hoy me siento muy triste, mamá. El niño no me quiere. ¿Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo supo? Por eso no los trajo. Mi amor, hasta el año que viene.